Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Esta guerra visible e invisible que estamos tratando no es tan fácil entenderla, pero cuando uno comprende el alcance que tiene, especialmente para la salvación de cada uno de nosotros, entonces nos preocupamos un poquito, pero Dios ha dado salidas extraordinarias. Hay algunos textos, bueno, el texto de Mateo 11:12, que quizá lo vamos a volver a conversar, pero es complicado entenderlo, ¿no es cierto? Pero hay otros textos que pueden arrojar luz sobre este asunto de las tinieblas, de este problema. Mateo 10:34, por ejemplo, ¿qué nos dice? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Vuelve a parecer un texto medio complicado, porque dice Jesús también que Él es paz, que Él es tranquilidad, que Él va a traer realmente pero, sosiego, pero ¿qué está diciendo pero, ¿sabes?, Jesús allí con este texto? Cuando entendemos que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no podemos esperar que el enemigo se iba a quedar de brazos cruzados. Él va a seguir luchando, Él va a seguir haciendo lo suyo, Él va a seguir tratando de perjudicar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, en la iglesia en el primer siglo, cuando fue perseguida, aquellos que eran cristianos no tenían la vida apacible que tenemos muchos en la actualidad. No digo todos, porque hay gente que está sufriendo en algunas partes del mundo solamente por el hecho de ser cristiano, sin haber hecho mal alguno. Entonces, pero creo que la mayor parte de los cristianos en el mundo no tienen problemas, entonces viven una vida más apacible. Sin embargo, la gente o aquellos que formaron parte de la iglesia primitiva eran perseguidos solamente por el hecho de ser cristianos. Y eso podemos decir que cumplía las palabras del Señor cuando dije que no ha venido a traer paz a la tierra, sino espada. Ahora yo creo que los discípulos tenían el concepto también de que el hecho de aceptar el mensaje a ellos le iba a dar como resultado armonía, paz y tranquilidad. Pero justamente cuando uno analiza lo que les pasó a los discípulos, ellos por predicar no tuvieron paz ni tranquilidad, todo lo contrario. Así que Cristo está enfocando el problema de que en realidad cuando alguien acepta la verdad, recibe con gozo y alegría y tiene paz en su corazón y soluciona sus problemas porque se los entrega a Cristo. Pero el ambiente, los parientes, incluso el esposo, los hijos, pueden tomarlo muy mal y puede ser un problema bastante serio. Incluso cuando los discípulos salieron a predicar de casa en casa, algunos los aceptaron y otros los rechazaron realmente, rechazaron el mensaje, y fue una situación un poquito complicada para algunos de ellos. Pero la verdad de las cosas es que Cristo es el príncipe de la paz y nos trae tranquilidad y paz, pero no así, ese entorno podría ser muy complicado para algunos de quienes incluso están escuchando este programa, pueda estar teniendo alguna dificultad por aceptar a Jesús, porque estamos en un mundo, en un reino que ha sido transferido lamentablemente al enemigo, y de hecho uno está viendo todos los días situaciones adversas. Bueno, los hijos de Dios pueden tener paz interior, pero la paz exterior es la que está hablando el Señor, porque generalmente hay, como tú decías, hay quienes tienen problemas de familia, hay quienes tienen problemas en el trabajo, en fin, ahí se producen las mayores dificultades, y es ahí donde se ve precisamente la mano del enemigo actuando. Ahora, uno tiene que también analizar de que cuando hay alguna contienda, algún problema, tú no sabes cómo va a resultar ese problema, qué final va a tener. Por ejemplo, las guerras que se han iniciado, Primera y Segunda Guerra en el mundo, han sido terribles, pero uno no sabe. Ahora conoce el resultado porque sabe lo que pasó y aún quedan algunas cosas pendientes de estas situaciones. Pero hay una guerra que nosotros la estamos conversando, esta guerra visible e invisible, la cual nosotros sabemos exactamente quién va a ser el ganador. Entonces sería bueno pensar en colocarnos de parte de ese ganador. Fíjate que Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, ¿Por qué estaba llorando Juan? Porque estaba viendo la situación que estaba pasando. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Aquí está una profecía extraordinaria que se está mencionando acerca de lo que va a pasar. Este personaje, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, para nosotros debería estar sumamente claro porque ya lo hemos analizado con Mateo, cómo hizo la genealogía, ¿no es cierto?, y mostró que efectivamente el Mesías, el Cristo que estaba con él, que vivió con ellos, era de la raíz de David. Ahora, proféticamente, este león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. O sea, tenemos garantizada una victoria, y si nos ponemos de parte de Jesús, la victoria también será nuestra. Y de eso estos textos nos arrojan mucha luz sobre este gran problema de estos agresivos, ¿no es cierto?, de estos impetuosos en búsqueda del reino. Que efectivamente deberíamos ser así nosotros para buscar el reino, pero no con la violencia que a veces nosotros pensamos. Que el enemigo la tiene también, pero la usa la violencia haciendo daño, ¿no es cierto?, haciendo prejuicios o perjuicios para las personas. ¿Sabes? En cuanto a este texto que hemos estado viendo, hay diversas interpretaciones y una de ellas es interesante. Dice que el reino de los cielos avanza con fuerza, con santo poder y energía magnífica que ha estado empujando la frontera de las tinieblas. Y mientras esto ocurre, hombres violentos o rapaces han estado tratando de saquearlo. Entonces, esta interpretación parece estar en armonía con el resto del Evangelio de Mateo. Ahora, cuando tú mencionas eso, efectivamente es así. En los tiempos de Cristo fue, él mismo fue perseguido, Satanás mismo estuvo en contra de Jesús, trató de atacarlo, sacarlo del camino, los discípulos, casi todos perdieron la vida de una manera drástica. Y hoy día yo creo que no es menos, y es tan peligroso a veces sentirse tranquilo en un ambiente que uno sabe que hay peligro, porque Satanás en cualquier momento nos puede hacer caer. Pero fíjate que Miqueas nos da algún consuelo en relación a esta situación. Dice, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrá por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. O sea, de alguna manera te dice que el problema que tú tienes, Dios puede abrir camino. Y yo le he dicho muchas veces a las personas, mire, ante una situación difícil que usted tenga, Dios puede abrir exactamente caminos que usted no sabe, puertas que quizás usted nunca pensó que podrían haber habido. Dios las abre. Es como hacer una brecha, abrirse paso. Eso es lo que está tratando de decir el texto acá, hacia una solución a una cosa puntual que puede estar pasando. Porque oposición en realidad ha tenido y tendrá siempre el pueblo de Dios, pero Dios abrirá caminos que son extraordinarios, caminos que pasarán hacia la eternidad. Bueno, a los oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en una nueva oportunidad. Bendiciones. Hay una guerra visible e invisible que todos experimentamos cada día, y en la que todos estamos involucrados y elegimos un lado, sin importar cuánto de lo que sucede entendamos. Esto es vivir en medio del gran conflicto. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.